y propietarios del río y del arroyo son fundamentales, no como presión, sino como aliado y cómplice de la Junta de Andalucía para recuperar, si no será imposible. En ello estamos. Así que, insistimos, desde hoy, por tanto, se reanudan las obras que finalizaron, o al menos se dejaron ahí a principios de septiembre, ¿no? Sí, porque esa fue una licitación de obras que nosotros entendíamos, y a Cincerno había dicho que se iban a hacer los tres tramos que en un principio estaban previstos, que era en Charco Mariana, que era por debajo de la depuradora y que era en la parte del tramo próximo al embalse de la Yecera. Esta situación, bueno, pues los técnicos consideran que hay que invertir de esa actuación más tiempo y más dinero en Charco Mariana, con dos camiones que trasladan parte del material que está allí acumulado de arrastres, colocan en un sitio. Nosotros vemos que aquello no nos convence, lo que en un principio nos parecía muy bien, a la semana siguiente menos bien, y a la tercera vemos que, según estamos viendo, hace bien algunas actuaciones. De entrada, lo que se ha hecho es positivo porque va a evitar que se acumule allí más material, porque en caso de una avenida de agua se va a aplacar, hay menos riesgo, evidentemente, de inundación en la zona de Cotomulera, menos daño para el centro ocupacional Curtido, que hay una escollera, pero entendemos que estas actuaciones se tienen que contemplar en la globalidad del río, ya que la escollera, si bien protege el centro ocupacional ahora mismo, el agua va a salir con más fuerza, estamos convencidos de ello, y en el lado izquierdo pudiera hacer que el agua llegara, que ya hay un corrimiento de tierra importante, que cortara hasta la carretera que va al embalse o que se metieran las casas que están allí. O sea, nosotros, en el seguimiento, en la continuidad de las observaciones que estamos haciendo, nos dice. Entonces, ellos consideran que esto es una obra que nosotros entendíamos de emergencia y provisionales, ellos lo quieren hacer ya como consolidando, porque nosotros aquí creemos que las actuaciones que hay que hacer ahora son quitar el material acumulado que no debería estar, que proviene de los aviones, que será el tiempo y la lluvia y el funcionamiento del trasvase que diga qué medida correctora hay que tomar sobre eso, y a partir de ahí ir consolidando aquellas actuaciones, que no cometamos los errores que se cometieron hace 15 años cuando las medidas correctoras del trasvase, que lo que hicieron fue escollera, hacer mucho más daño en el río, y ninguna escollera está bien. Entonces, es una discusión que en un momento hasta tuvimos en el río, tuve yo que pedir perdón por los excesos, por el calor de una discusión, y el tiempo, como antes comentaba, nos ha dado la razón con respecto a algunas cosas y se va a corregir. Entonces, hay que respetar al técnico, a la persona y a la administración, pero los errores también hay que aceptarlo. Entendemos que es así. Todo con esto se llevó que todo el dinero se gastó. Entre esto y un poco que se gastaron por debajo de la depuradora, bien, y no quedó por siguiente. La administración es así, las cosas de palacio. Es importantísimo y reconocer, y no lo digo porque lo hayamos hecho nosotros, que donde no hay dinero, donde no está previsto que se haga nada, es que se haga un nuevo proyecto. Y que solamente en un mes y pico, pues ha estado el dinero, se ha licitado, se ha hecho, se ha venido, se ha inspeccionado con todos los controles y los requisitos que tiene la Junta. Ahora mismo lo que tenemos, que el tiempo ha acompañado, evidentemente, porque, como antes dije, la máquina no pudo venir con una cosa, pero casi estoy más contento porque se ha dado la oportunidad, digamos, de discutir hasta con otros técnicos las actuaciones. Estuvieron aquí, por cierto, eso se me ha olvidado, los ingenieros estuvieron aquí, estuvimos en los sitios, estuvieron los vecinos, hubo 9 o 10 vecinos en el campo con los ingenieros, nos dijeron lo que querían hacer, funcionó, yo creo que es el procedimiento de participación. El día antes, a mí se me dice que va a venir, lo digo porque es bueno que todos los vecinos sepan cómo funcionamos, digo, todos los vecinos que puedan estar afectados, pero en este caso los afectados se les convoca una reunión previa donde entiendo que la discusión se tiene que tener antes de que cuando vengan los técnicos nos pongamos a discutir, que discutamos entre nosotros. Entonces tuvimos una reunión de 2 horas donde nos pusimos todos de acuerdo en lo que había que hacer, y al día siguiente, bueno, la misma administración, los mismos responsables y técnicos, pues se dieron cuenta de que éramos una piña, que estábamos coordinados, que había un procedimiento, que uno habla, que luego es el otro, y entonces se fueron satisfechos, pero además seguro de que la seriedad con que funciona la asociación es la que vamos a tener para conseguir todo lo que nos hemos propuesto en el ETI, ¿no? Entonces, por ahí andan las cosas. Así que, vuelvo a comentar, después de mes y medio, más o menos, se han reanudado las obras. Primero, como nos has comentado, ¿no? Estuvieron en la zona de Charco Mariana y también un poco en la zona de la depuradora. Sí, es que tiene varios nombres. Le llaman el de Pepe Gómez, le llaman los Alisos, le llaman la zona de la Angostura, que es un sitio donde se vio afectado y cortada la vía pecuaria que antes hemos comentado, y ahora mismo no está bien, no nos gusta, pero ahora hay un muro de contención de unos 3 metros de altura por unos 4 metros de ancho que, insisto, será el funcionamiento del trasvase y las próximas avenidas la que nos diga qué es lo que hay que hacer. Lo que está claro que es un gasto limitado a corregir lo que se ha hecho mal, es lo que la naturaleza ha hecho mal por la rotura de las presas que de gaviones que hay allá arriba, y que luego con el funcionamiento del trasvase, que ya lo hemos hablado muchas veces, se ha conseguido mucho, pero luego lo que se pide y lo que se va a conseguir con el ETI es la recuperación de todo el entorno, tanto público, privado, una propuesta que ya ha gustado y así la hemos presentado, puede terminar como el río del Bosque a Benamahoma, con su vegetación. Esto no puede ser que nuestro río sea un vertedero o que esté contaminado o que los propietarios no pueden acceder a su finca, que no se pueda poner explotación, que cuando venga una persona que quiera hacer un recorrido fluvial no lo pueda hacer. No, todo esto se tiene previsto realizar y está en ello. Lo que primero había que quitar, lo que estaba en medio del río, las isletas, la cantidad de material de vegetación que estaba allí, y recuperar el río, que, si lo repito varias veces, no es el trasvase. Es decir, el trasvase es lo que ha ayudado a hacer más daño. Pero el peligro mayor, la espada de Damocles, que tenemos 17 presas de gaviones con una cantidad de materia que está allá arriba, que ya están rotos 3, que puede haber un efecto dominó y todo el material que está acumulado durante 50 o 60 años termina aquí abajo, con lo que sube el lecho del río, se crean isletas donde el río tirará a la izquierda o a la derecha, y lo que trae para abajo no es agua, lo que trae para abajo es piedra, tierra, cascote, de todo. Entonces, esa es la situación que más nos preocupa y es la que ha estado incidiendo en el río Dubrique hasta que nos dimos cuenta y hicimos las correspondientes denuncias. Así que la máquina está en el día de hoy de nuevo en la zona de la Yesera, y como os decía, lo que quedará ahora por delante es la redistribución de material, la eliminación de esas isletas sobre todo, ¿no? Exactamente, izquierda a derecha va subiendo, va distribuyendo, el sistema es que va buscando la cota, digamos, de bajada del río que no haga daño, se va en qué sitio se va a aportar más material. Los técnicos ya han dicho que en la zona, por ejemplo, de la margen derecha, donde va la vía pecuaria, es donde se va a acumular más. En la parte izquierda, que es donde hay más daño a propietarios, se va a poner información. La altura que va a tener va a ser la adecuada. Si hay que hacer un pequeño meandro, se hará. Y con ello lo que se va a evitar, pues de arriba abajo, pues que siga afectándose la base del talud de la Yesera, que en este caso pues luego habrá una restauración de vegetación, y también la parte de arriba que hay una grieta, pues se tendrán que sellar. Más arriba, pues lo que vamos a ver es que no se vaya ya escarbando, digamos, haciendo erosión a los márgenes izquierdo y derecho, lo que va a consolidar esa zona de una manera, digamos, bueno, los vecinos no se van a creer cuando vean realmente el volumen. Estos ya han estado, hoy están, mientras están abajo trabajando, siguen los ingenieros y la empresa cubicando el material y la ubicación a través con un teodolito y con los aparatos necesarios. Y luego en la parte de arriba, evidentemente, algo tan significativo como una huerta tradicional y demás se va a recuperar. Y eso se está haciendo ya, en lo que a mí me ha informado un vecino que me ha llamado, en lo que desde esta mañana se me ha llamado diciendo que ya venían para acá. Lo que yo no sé, cuando se me dice desde casi que ya vienen para acá, es que vienen o que han llegado o que se tiene previsto en unos días, pero me han confirmado los vecinos que esta mañana han estado. Y además es muy curioso cuando se tiene interés de ver las cosas. Primero alguien me dice: Pepe, ha pasado un camión gris con una góndola y una máquina grande, ¿dónde va? Ya inmediatamente se inicia una persecución hasta que al final se confirma todo bien. Mientras, hasta la Junta de Andalucía preguntándole, uno dice que sí ha dicho que venga, pero no tiene un conocimiento, que ya que es la empresa quien decide. Total, que con todo quiero decir que hay mucho interés, que se está expectante y que todos los vecinos muy preocupados porque los daños este año podrían ser cuantiosos, y que ahora mismo, bueno, pues tarde y se puede decir en alguna parte hasta mal, lo importante es que se inicien las obras, porque hasta lo que esté mal se puede corregir y que nos sirva de experiencia. Por lo tanto, satisfecho, y que la máquina está allá abajo y que no llueve en unos días, pues para no dificultar el trabajo ni ocasionar unos daños que no se quiere tener en estas obras tan necesarias, ¿no? Porque además, eso es importante, el tiempo, como comentabas antes, que ha acompañado, porque si llegan a haber arrancado ya, empezado la época de lluvia, esas primeras lluvias, casi que esos trabajos que quedaban, bueno, pues tendrían que dejarse para más adelante, ¿no? No te creas, porque hay una cosa que le decíamos, todos los ríos no actúan de la misma manera. Ubrique está en un terreno cártico, la mayor parte de su término municipal, o lo que es la cuenca del arroyo de Barrida, del río de Ubrique. Las primeras lluvias que caen en la zona son para el acuífero, es decir, casi no lo notamos más que aquellas que caen en superficie. Tan pronto el acuífero está llenado, los 9 caños y Barrida, en Barrida no ha corrido agua ninguna. Entonces, se está recargando el acuífero, eso es una garantía. Hombre, nos gustaría que lloviera lo antes posible porque hace falta que llegue, pero por unos días no va a pasar nada. Pero aún en el caso de que lloviera, bueno, pues entendemos que tendría que caer de una manera bestial para que las obras tuvieran que interrumpir, porque ya te digo, las obras, en lo que tenemos conocimiento ahora, se simplifica que no hay que estar con camión para arriba y para abajo y esperando, sino la máquina, poner material en un lado y en otro, bueno, pues se entiende que lo va a hacer con más prontitud que y con menos costo, y además que la obra que nosotros hemos pedido, ¿no? ¿Varias semanas va a estar? ¿Un mes? Yo creo que puede ser semana, y digamos semana, y por el trabajo hecho por debajo de la depuradora, en los de Pepe Gómez, que en un día hizo aquello, si multiplicamos, pues en 2 semanas, pues 3, lo que no queremos que se nos vaya la máquina, y lo vamos a retener el máximo de tiempo para que no nos haga una chapuza, sino que lo haga lo mejor posible, que aun siendo una obra de emergencia y demás, si se hace bien, pues no tendremos que volver a este sitio y que nos sirva como un referente de lo que hay que hacer en el resto del río. Es decir, lo importante es que los ríos, todos los ingenieros dicen que son vivos, que es muy difícil saber cómo va a actuar el río. Lo que sí sabemos es que si hay una cosa mal, los daños que puede ocasionar. Y yo creo que, no lo he dicho antes, ya el ETI, el responsable de, me ha dicho que el río de Ubrique, por la información que hemos entregado y demás, es un río preferente en las actuaciones que se contemplan en el ETI. Pues vamos a pasar, si te parece, a ese tema, porque te voy a preguntar, Diego, para no ir saltando. Hemos hablado de las obras, eso son obras de emergencia, pero se intenta trabajar, evidentemente, a más medio, largo plazo, con proyectos de mayor envergadura. Dentro, por ejemplo, de lo que es el esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica. Este título tan rimbombante puede parecer, pero que, bueno, pues son temas muy concretos, de inundación, como hemos dicho en otras veces, de las riberas, del río, de depuración incluso, muchos aspectos que se deben abordar, que se deben planificar qué temas son en los que se debería trabajar, ¿no?, en cada zona, y en el caso de Ubrique, pues se ha presentado una propuesta por parte de lo que son los vecinos, pero además han contado con la colaboración del ayuntamiento, evidentemente ha habido técnicos que se han encargado del tema. Se ha presentado, lo comentamos, ¿no?, en su momento, un primer documento, y se sigue trabajando, ¿no? Y está ahí en contacto incluso con los técnicos de la Junta que llevan esta cuestión. Y siempre importante, evidentemente, si las cosas se le dan a la Administración, las peticiones muy claras, pues seguramente haya mejor respuesta, ¿no? Cierto. Te ha faltado decir que esto es un quinquenio, que son unas actuaciones previstas a realizar entre el 2015 y 2021. Exactamente, eso es importante, porque si no se presenta un proyecto con fondos europeos, más difícil podemos estar. Lo que hemos hecho desde Ubrique, la Junta de Andalucía, que este es el segundo quinquenio donde se presenta este ETI, es que, lo que, como antes he dicho, nuestro río en su conjunto, digamos, ya está contemplado como actuación preferente. Es decir, que ahora mismo la Junta de Andalucía, seguramente por la información que tenía, por la que nosotros hemos apartado y el convencimiento, y por ser una zona de explotación del trasvase, y por lo que he dicho antes de las presas, y seguramente por cubrir que está en un valle y porque las inundaciones pueden hacer mucho daño. Bueno, todo esto que lo hemos presentado ya, ahora, como bien has dicho, nosotros lo que tenemos que desarrollar, algunos de los temas que ya hemos presentado, porque tenemos más información, además por premura de tiempo, por no haber dado tiempo, no lo pudimos presentar en el mes de agosto. Lo que no quita que ya hemos adelantado cierta de esta información, fotocopia y demás, para que los técnicos que están elaborando el ETI, que es EPTICOMP, que es de provisional, va a ser definitivo para este año. Ahora mismo hay una relación, no me sorprende, sino hemos presentado alegaciones en tiempo y forma y nos están llamando, hablamos, yo voy, hemos tenido una reunión previa y ellos nos dicen que presentemos más información para que cuando vayamos a discutir el tema, ellos, sus técnicos, lo puedan valorar. Por lo tanto, yo creo que es la manera que hay de trabajar, es decir, un colectivo de vecinos, una persona presenta alegaciones, escúchele, que seguramente ayudará a los técnicos, serán mucho más costosas las actuaciones que se tengan que hacer. Otra cosa es que haya argumento por parte de la Junta de Andalucía de priorizar otro río en otro territorio, y lo tendremos que aceptar porque para eso están la Junta de Andalucía, para ser equitativo a la hora de los trabajos. Lo que ahora mismo estamos convencidos es lo que nosotros estamos haciendo, que nos han llamado, que está ahí el ETI, que como se sabe, este ETI en las cuatro áreas que nosotros entramos, pues estaba el de vertido, que ya hablamos aquello de las depuradoras de Benaocá y de Villaluenga, que se pueden unificar en una para que no ese vertido no se hiciera sobre los acuíferos de Ubrique. Ellos nos van a dar información, dice que ya lo tienen y que por lo menos no hemos dicho una tontería según ellos, sino se está viendo todas las posibilidades y nosotros vamos a pedir, ya se pidió, pero los parámetros que hay, tanto de caudales que entra, como se filtran y una serie de cosas que antes no se contemplaba. Es decir, más se puede decir un diagnóstico de una zona cuando ni ellos mismos tenían información. Nosotros lo hemos exigido porque si nosotros erramos en hacer una propuesta, ellos tienen la obligación de hacer los seguimientos para que ni ellos cometan errores ni puedan inducir a terceros errores. Por lo tanto, nos parece muy importante el tema de contaminación. Lo mismo que la depuradora de Ubrique, que no depura suficientemente. Además, los nitratos no los contempla dentro del tratamiento ni en la analítica. A nosotros nos parece que hay un montón de vecinos que están por abajo, más la fauna y demás, que están utilizando agua con un contaminante que, mientras que hay otra depuradora, solamente una más en la provincia, que lo tratan, el resto parece que los fosfatos no. Aquí sí, porque va el vertido este contaminante, va a un embalse de los Hurones, que es para el consumo de la bahía. Por lo tanto, es un tema abierto. El tema de las inundaciones, hoy quizás de otra noticia importante. Es curioso que venga yo y no haya venido, o a lo mejor yo no me he enterado porque estaba muy ocupado, pero sí, el de las inundaciones nos parece muy importante porque ya se ha hablado varias veces en Ubrique que hay una intención y una prioridad para evitar las inundaciones, que el PEGO tiene que contemplarse unas actuaciones. Aquí en el ETI también se contempla, ya que la administración competente para una serie de inversiones en el cauce. Hay una incidencia en el PEGO por unas modificaciones que se tendrán que hacer, que algunas no la compartimos y decimos el que no, como y es una información que hemos dado, como son los puntos donde se recoge agua de los olivares, la elevación del encauzamiento del río, todo esto son muchos detalles que se dan y son determinantes. Es decir, no es tanto el lobo, sino que se tomen actuaciones para evitar que si el lobo venga, pues no haga daño. Pero hay algo que es novedoso, yo tuve conocimiento hace unos días, que por lo que se ve, la delegación de Obras Públicas ya por fin tiene un trazado, en primer lugar, sobre la variante. Se ha venido a Ubrique, se han entregado unos planos para que sea conocimiento del PEGU y entiendo también que del ayuntamiento, alcalde incluido, y que, ¿por qué no decirlo? Que seguramente estas cosas se dicen, es que está en todo. Bueno, parece bastante este recorrido de la variante al que Gracias Izquierda Unida, que los invitó, que me invitó, que vinieron dos ingenieros, hicimos unas propuestas, estuvieron haciendo un informe técnico sobre el recorrido, y ese está en primer lugar. Y yo estoy convencido que es el mejor, porque además presenta variedades sobre el primero que se quería hacer, el puente de San Francisco. Queda mucho más barato, va a solucionar un montón los problemas de Ubrique, creo que se tiene que conocer para que todos los colectivos sociales y políticos de Ubrique opinen de él antes de que sea definitivo. Yo creo que lo que antes dicho de participación, y luego va a tener continuación desde el polígono, desde la rotonda del polígono, pues que pueda, digamos, continuar en un futuro, pues para que sea no solamente una variante, sino que se pueda una circunvalación adaptada a la orografía, a las necesidades de Ubrique. Bueno, eso ya está aquí. Bueno, ya que lo estás comentando, evidentemente lo analizaremos con el propio ayuntamiento, que nos dé la información al respecto, pero ya que si tienes conocimiento, por evidentemente cierto, te vamos a pedir los datos. Yo lo sé a través, digamos, de esto de Leti, que me entero de algo de ello, de Obras Públicas, y entonces esas son mis fuentes, pero te voy a decir que el camino se hace andando. y preguntando porque nos preocupa, perdón. Pues por eso te voy a preguntar, la primera opción, por tanto, que se barajaría, eliminaría definitivamente el tema del puente, que eso estaba ya, se veía que... El puente de San Francisco, hay que hacer puente. La primera alternativa que tuvimos conocimiento, que eran aberraciones, yo no comprendo cómo... Pero el trazado sería Olivares, zona de los Olivares, sí. ¿Por dónde seguiría después hacia...? Sí, la zona de los Olivares casi, vamos a ver, es que te lo digo como una introducción, se presentaban tres propuestas, una que era casi una circunvalación que nos llevaba casi al pantano por detrás, donde eso sería sacar la población de Ubrique, y si un ubriqueño quería salir tenía que ir o a Puente de Barrida o no podría salir, es decir, no solucionaba los problemas de camiones de tráfico dentro de la población. Había un segundo donde casi cogía y cresteaba un poquito más abajo, no quedó exagerado, por los Olivares, que iba bajando, que era subir y bajar cuesta para cruzar dos veces, porque habría que cruzar el río Ubrique, luego habría que cruzar el Barrida, donde unos viaductos, unos terrenos tan arcillosos de corrimiento que hoy en día se ve, que si esa variante se decidiera por ese trazado, aparte de no solucionar los problemas, bueno, por decirte, pasaba por delante de las 40 viviendas de la zona de Cotomurera, es decir, por delante de Cotomurera pasaba la variante, es decir, quitar un problema en un sitio y pasarse al otro vecino, por donde está. Eso en plano que lo habéis visto, es decir, no me lo invento. Y también, digamos, los corrimientos, lo de la variante de Ubrique, esta que se corta bajando para Tabina, eso es un juego de niña comparado con lo que aquí se iba a crear. Lo lógico es pensar, ya que había un estudio geotécnico realizado por la anterior y que esa variante debería darle solución a los problemas de salida de Ubrique, de evitar que los camiones y mucho del tráfico pase por las calles más importantes de Ubrique, incluida Plaza de la Estrella, no voy a decir por Mirasierra, no voy a decir por la barriada de Andalucía, es decir, la aberración que tenemos de esa variante que tenemos, de esa circunvalación dentro de la población que es inaceptable con todos los riesgos que supone. Parece ser que la única lógica, y ya que hay que meterse en una obra, que es necesaria, basta por encima de los Olivares, saldría por debajo del Ecomuseo de la Vida Rural, o del futuro Ecomuseo, seguiría por encima de la Plaza Los Toros, por encima de Mirasierra, por encima también de la ladera, para que cruzando la vía pecuaria, aquí la opción anterior era cruzar a una cota hacia la Fuente de San Francisco, exactamente a la curva. Ahora aquí no lo haría así, sino seguiría hacia adelante, no hay ninguna construcción, hay propietarios que seguramente se verán afectados, pero por eso están los acuerdos, para que económicamente sea una obra de interés general, afecte lo menos posible a propietarios. Eso bajaría casi a la curva previa que hay antes de la depuradora para que no se vea ninguna casa y atravesar allí. Primero sería la carretera, quebrar el pantano, luego sería el embalse, ya a una altura. Según los técnicos, aquí no se necesita un puente, sino que hay una estructura, como le llaman ellos, de puente, que son estos lienzos prefabricados que traen y se colocan. Por lo tanto, no habría que hacer, digamos, mucho gasto a la hora de paso. Para ir enfrente, donde está la vía pecuaria y por debajo del polígono, pues salir al lead a una altura razonable y la recuperación del entorno como paseo fluvial y demás, pensando en un futuro desde este punto donde que está, digamos, por debajo del líder y de donde está esta zona de las parcelas, es antes de entrar a la parte, digamos, del polígono. Pero la zona de Movex, ¿no? Sí, de Movex para abajo, sí, no me salía la palabra. Aquí tiraría hacia abajo para coger la vía pecuaria. Y en la parte izquierda, es decir, el lado contrario donde está Cotomurera, pues por ahí cogería la carretera subiendo para arriba, hasta que ahí ya se vería qué opción coge, si al lado del Barbadillo, ya ahí dependerá de qué tipo para salvar el Barbadillo para salir a la Cañada de los Gamonales, o bien seguir recto, que es una opción que yo nunca la haría, porque se habían afectado muchos propietarios y demás, cuando lo suyo sería recuperar la carretera que hay ahora mismo con la anchura deseada, y sin necesidad, digamos, de hacer nuevas cosas en un terreno que sabemos que es muy inestable, con una tierra de bujeo y que se va a estar corriendo cada dos por tres. Por lo tanto, consolidar lo que hay con la anchura necesaria, que es posible subir con una carretera de gran calidad y con la anchura necesaria subir al Mojón de la Víbora y hasta donde haya que llegar. Todo esto ya está aquí, es decir, me consta que está aquí en Ubrique. Y yo creo que, independientemente que los partidos políticos tengan que conocerlo y discutirlo, el resto de colectivos sociales y vecinales tienen que conocerlo, si es posible consensuar algo, y si no, en el momento cuando haya que presentarlo, pero creemos que todo el mundo tiene que participar porque estoy convencido, si las cosas no se presionan, no se luchan por ellas, no se consiguen. El tema del río es una consecuencia. Si esto de la variante lo dejamos, no se va a hacer. Y yo creo que se está en una disposición, por varias circunstancias, que se puede obligar, porque la obra tendría un costo mucho menor que la anterior. Además, lo anterior podría ser faraónico, como se estilaba en aquella época, hacer cosas que fueran muy grandes, que no sirvieran para nada. El puente podía llevar una zona fluvial de paseo, podía llevar una zona peatonal en la parte de abajo a la izquierda para unir el pueblo nuevo y viejo. Podría hacer una también la infraestructura necesaria de unir la nueva zona de expansión con la población de por otro lado. Es decir, se nos abre, y además a mí me gustaría verlo, quiero decir, por la edad, pero que habría que empezar a hacer ya y luchar definitivamente por lo que ya hoy en día, más que una realidad, es una propuesta, está sobre el plano y que desde Ubrícola deberíamos de discutir, ¿no? Bueno, pues todo esto ha salido del tema, pero evidentemente es una novedad importante, porque es una cuestión que hemos ido siguiendo durante meses, bueno, pues incluso preguntando al propio delegado provincial de Obras Públicas, de Fomento, y bueno, pues por tanto ya, después de analizar las diferentes opciones que había de trazado de lo que es la variante, ya ha llegado por tanto un informe por parte de la consejería sobre cuál creen que proyecto, sería... Tres alternativas, dos alternativas, y quien me dice dos y otro que son tres. Eso es para que se contemple en el PEGOU. Yo creo Ubrique es único, o nos creemos únicos. Lo cierto es que es el único pueblo que no tiene PEGOU, sino que vamos de parche en parche, hoy tiro porque me toca, sino debería de estar un PEGOU, debería de estar la variante en ese PEGOU, haberse discutido con todos los propietarios y con todas las administraciones, y luchar por ello, porque todo lo que no venga en un PEGOU, todo lo que no venga en proyecto, no se va a realizar, y la culpa la tendremos entre uno y otro, pero que es una oportunidad porque está ahí. Yo creo que darle prioridad o exigir que el PEGOU se realice lo antes posible, que la fase previa, digamos, para que sea así, que las discusiones con los vecinos se haga ahora y no cuando salga exposición pública para retrasar todo. Dice que algunos cuando hacemos alegación en periodo, es que queremos más que poner obstáculos en las piedras. Mire, es que usted no me ha dado oportunidad previamente a discutirlo. Si solamente se me atiende y se me deja ir a los sitios cuando ya no te queda por ley, más que los colectivos todavía no están, bueno, pues no nos queda más que eso, pero lo que uno intenta es colaborar, participar, para que no haya tipo de alegaciones de ningún tipo. Estamos en esa oportunidad y algunos vamos a luchar porque es una oportunidad única. Entendemos que en época de crisis, entiendo que las presiones y las necesidades de la consejería va porque a lo mejor la prioridad de la variante puede ir en otro sitio, puede ir por Olvera, como algunos dicen, como puede ir alguno por Espera. Bueno, yo no tengo que esperar más, estoy convencido de cubrir que es el pueblo que necesita la variante, que es el núcleo de población más afectado por una travesía, de que se pueda realizar, que tiene un coste relativamente barato, pensando en el puente se iba a llevar tanto dinero que, bueno, era una locura, que la obra es realizable y que hay una serie de pasos y que entre todos podemos sacar la variante adelante. Y digo entre todos, uno desde el equipo de gobierno facilitando, la oposición pues dando esta posibilidad y los vecinos participando, no discutiendo, que también, pero participando en aquella sugerencia que sean buenas. Y digo, lo mismo que la relación con la Junta de Andalucía con respecto al río, de ir aceptando y de ir luchando día un día tras otro, como hacemos todas las semanas, la directiva que se reúne todas las semanas, estoy seguro que este tema también lo podríamos sacar adelante. Bueno, pues la verdad es que con ese tema al final hemos comido el tiempo que teníamos, tenemos que marcarnos simplemente una cuestión, seguir realizando informes sobre patrimonio, no solo en Ubrique, sobre el patrimonio con el que contamos, y un poco, bueno, pues sobre la situación que habría que hacer para preservarlo. No solo en Ubrique, sino en Villaluenga, en Benaucaz, y incluso Martín, sí. Me hablabas de que todo ello está originando la idea de muchas personas en todas estas poblaciones de crear una asociación cultural en defensa del patrimonio, ¿no?, en la sierra. Sí, para dar a conocer y defender y consolidar el patrimonio, sí. Lo que empezó hace unos 7 u 8 meses, esto empezó en Matrera Cecae, teníamos un problema con Ogur, teníamos un problema hace un año con la calzada romana, también teníamos problemas con el acueducto de Villaluenga. Hablábamos con personas que son personas bien intencionadas, no son profesionales, pero quieren hacer su patrimonio, son estos historiadores locales que saben mucho del pueblo, pero que lo hacen porque les gusta, porque lo sufren. Y entonces, a través de distintas visitas, entre ellas a Villamartín, a Villaluenga, pues ¿por qué no nos organizamos? ¿Por qué no se crea una asociación donde se pueda presentar, si es posible, hasta antes del verano, en distintos pueblos que se pretende, con un paso que da a conocer, pero también crear una infraestructura que nosotros entendemos fundamental, que es la del voluntariado? Yo recuerdo cuando empezamos alguno con el voluntariado medioambiental, que era una tontería, que no se iba a conseguir. Hoy medio ambiente se considera en todos los aspectos que es fundamental. Lo del patrimonio entendemos que está todo relacionado, entendemos que tiene que haber un voluntariado, que donde no entra la inexistente colaboración de la Delegación de Cultura, porque no tiene guardería, no tiene a nadie, el desconocimiento, que estas personas sean ojos valedores de aquello que se denuncia, cierto reconocimiento a estas personas bien intencionadas, y entonces han dado los pasos hasta en la misma delegación, y puede ser que haya esa sorpresa. Mientras, en un informe que justifica el por qué nosotros consideramos que esta asociación, pues sí, desde la botinera por el tendido, la calzada romana o medieval, lo de Villaluenga, hasta el mismo curro en su conjunto, el puente del Realejo, todo esto lleva un informe que estará firmado por distintas personas, donde lo que en un principio era una iniciativa de un colectivo parece ser, que puede ser lo de, por decirte una cosa, lo de Matrera, son una obra, es un patrimonio tan importante, es un arquitecto quien lo ha hecho, no hay un arqueólogo que supervise, y se están haciendo agujeros, es inconcebible que un privado, porque es patrimonio, pero un patrimonio de todos los ciudadanos, que vaya a una empresa privada y dedique a hacer, cuando entendemos que la supervisión y el control tiene que estar. Todo esto se va a exponer en ese documento, que es en la situación que estamos y donde en 2 años se cuenta una serie de historias, y entendemos que de reflexión, y también más que de una proponer soluciones, lo que sí queremos que pasa o que sería interesante, esa asociación que tiene un carácter de voluntario social, pero también de participar en campos de trabajo. Tanto es así que se quiere, para el acueducto de Villaluenga, crear un campo de trabajo donde alguno es multidisciplinar, donde distintos profesionales puedan venir un fin de semana con jóvenes y demás para aprender lo que es el acueducto de Villaluenga, que por cierto, dentro de unos días se publicará en internet un trabajo que creo que va a ser muy reflexivo sobre cuál es la situación. Entendemos que no está bien conservado, que hay cierta información que se está dando en distintos medios de comunicación, no es tan real, no es ese, una información de cuando se construyó, es decir, podemos entrar en esa situación, en esa dinámica de cuestionar todo, pero con un fin muy, muy claro, las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Pues seguiremos también ese proyecto, ¿no?, en el que se trabaja a nivel cultural, de preservación del patrimonio en la comarca de la Sierra. Nos vamos a quedar aquí porque no tenemos más tiempo. Hemos hablado, por ejemplo, de la variante, y comenzamos destacando la reanudación de las obras en la zona del río Ubrique, esas obras que se paralizaron pues a principios del mes de septiembre, y que mes y medio después se han retomado hoy mismo, para completar lo que es la actuación de regeneración. Pues lo dicho, Pepe, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y son temas que en cualquier caso seguiremos su evolución. Muchas gracias. Gracias a ustedes.